Joanny de la Rosa, sesión 001, matrícula 2006-8405. Con respecto a los procesadores de texto y a las hojas de cálculo, tengo en mi opinión decirle que los procesadores de textos arruinan la escritura en cuanto a la caligrafía y, a lo que la ortografía se refiere. Pero también es preciso decir que estas dos herramientas son bastante poderosas, ya que la mayoría de nosotros empezamos a implementar la tecnología con estas dos herramientas. También vinieron a sustituir la escritura con papel y lápiz, y a medida que pasa el tiempo, buscamos la mejor manera de hacer más fáciles las cosas, y lo que nos permite la eficiencia y la efectividad con la llegada de los procesadores de textos y con las hojas de cálculo. Y desde acá, todos vamos a tener que acostumbrarnos a lo que es la integración tecnológica en el área educativa.